también Canarias, información nacional, asimismo de Europa. Toda la actualidad en lo que tiene que ver con las noticias nacionales, el caso Coldo, de Aldana hasta Ávalos, también lo que pasa al otro lado del Atlántico. Recordemos, el próximo día 10 de enero está la expectativa, por un lado, de que Nicolás Maduro anuncie que le va a tomar posesión del cargo luego de haberse autoproclamado presidente, y por otra parte está la oposición en cabeza de Edmundo González, que dice que va a regresar al país para hacer uso del derecho que le concede haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio. De manera que hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También tendremos, como es costumbre, toda la información deportiva. Viene Adolfo Jiménez del Río cargada de mucha información. Empieza la Eurocopa de España. Recordemos, se juega en Arabia Saudita, es decir, fuera del territorio nacional. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Y tenemos un repertorio de canciones alusivo a la Navidad. De esta forma estamos compartiendo un saludo parece muy especial. Que el año se nos fue. Claro que se nos fue. Con la alegría. Ya apenas quedan un total de 14 días para que finalice 2024. Y encontramos en el repertorio de Andrés Cepeda y Fonseca esta canción que se llama La Promesa. Es verdad que nos planteamos muchas cosas de cara al próximo año. Nos prometemos y prometemos. Y luego muchas de esas promesas ya saben que no se cumplen. Escuchemos a los compadres. Parece que el año se nos fue con la tristeza y este año se fue. Comenzamos el Café Mañanero escuchando entonces a Andrés Cepeda y Fonseca. Son los compadres, la canción La Promesa. Y la verdad que estamos en una época en la que nos hacemos muchas promesas de cara al próximo año. Esperemos que se cumplan todos esos proyectos, son nuestros deseos en estos días tan especiales. Estamos en plena Navidad, por lo tanto, nuestro saludo especial a toda nuestra audiencia latinoamericana en España, asimismo los españoles amantes de la cultura latinoamericana. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y que además tiende puentes de integración con un compromiso muy importante en lo que tiene que ver con cultura. Estamos en la antesala de lo que es el Día de las Personas Inmigrantes, este 18 de diciembre. Miramos el calendario, es martes 17 de diciembre. Y empezamos ya escuchando las voces que se refieren a la actualidad de la inmigración. Empezamos nuestro programa y, como de costumbre, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, incluso solo con el pasaporte, y así también acceder a una serie de servicios como envío de dinero, créditos. Íqualo es un proyecto esperanzador para la población inmigrante en España y el resto de Europa. Empezamos de esta forma el Café Mañanero. Para todos, un feliz día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Abrimos la ventana de la actualidad, como de costumbre, también dando cuenta de las noticias que tienen que ver con el plano local, especialmente tras lo ocurrido con la DANA. Abrimos una ventana, un incendio ha sido noticia esta última noche, mejor dicho, un nuevo incendio. El Centro de Coordinación de Emergencia ha recibido un aviso sobre las 7:30 de la noche de este lunes de un incendio en un solar de Catarroja, donde se almacenaban cientos de coches afectados por la DANA. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron 11 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos de ellas del Parque de Torrent y la otra del Parque de Catarroja, más otras 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Valencia y un técnico de la Agencia Valenciana de Seguridad. y respuesta a las emergencias, que ha confirmado que la campa está bien cercada y delimitada. Además, el conserje de emergencia de E Interior, Juan Carlos Valderrama, y la secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias se han desplazado hasta el lugar. El incendio ha sido controlado. Se trata de esas romerías de coches que fueron arrastrados por la Dana. Se trata del segundo incendio que se presenta por estos días. Hay que decir que el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Catarroja, Martí Raga, explicaba al diario Levante que el incendio se ha declarado en la campa de coches que está justo detrás de Villa Carmen, que da acceso a la autovía CV36, concretamente en la salida de Catarroja Sur, que conecta con Torreón. Y por otra parte, preste mucha atención a esta lista de ayuntamientos. Hablamos de un área donde viven unas 180 mil familias. Están en zonas inundables. Zonas inundables. 15 municipios de la provincia de Valencia tienen todos sus inmuebles construidos en áreas de peligro. Paiporta y Catarroja, por ejemplo, suman 16.775 viviendas expuestas al riesgo. Y esos ayuntamientos son La Pobla de Farnales, Mazanaza, Bellaguar, Albalat de la Ribera, Alfara del Patriarca, Polinia, Almines, Guardamar, Riola, Cuartel, Benicul, Fortaleni, Palmera, Benavites, Benimuslén. El informe confirma que las poblaciones del área metropolitana de Valencia tienen miles de viviendas en áreas de riesgo. En la capital del Turia hay 3.629 viviendas en áreas inundables. En el Café Mañanero vamos a dar una mirada precisamente también a los inmigrantes afectados por la Dana, ya que por la mera condición de ser inmigrantes, muchos no han podido acceder a las ayudas. Como lo hemos venido anotando, se celebra este 18 de diciembre el Día de las Personas Inmigrantes. Y muchos se encuentran desprotegidos ante lo ocurrido, ante la Dana. Continuamos en el Café Mañanero, luego de esta ventana que abrimos a lo que tiene que ver con la recuperación de Valencia tras la Dana, hoy dando cuenta de un suceso muy particular, y es el incendio de una cantidad de coches en Catarroja. No se sabe cuántos, pero es justamente lo que decía un habitante de la zona en comunicación directa con nosotros. Daba cuenta justamente de lo ocurrido. Claro, esos coches, muchos tienen gasolina, tienen aceite, baterías. Por lo tanto, cualquier chispa puede perfectamente dar con un incendio como el que se ha presentado la noche anterior. Insisto, ya está controlado. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y la Conferencia Española de Religiosos han pedido a todos los grupos políticos del Congreso que preserven en negociar un texto garantista de derechos de proposición de ley de regularización extraordinaria de personas migrantes actualmente en tramitación. Este proceso de regularización extraordinaria, iniciado en el año 2021, ha contado, según recuerdan las entidades, con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 firmas de ciudadanos que han posibilitado presentar esta iniciativa al Congreso de los Diputados como una iniciativa legislativa popular. Para las entidades, se está en una semana crucial para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, cuya toma en consideración por el Parlamento fue aprobada con amplio consenso ante la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo que daría refrendo a ese gran acuerdo. Más actualidad en el Café Mañanero, que tiene que ver con inmigración, otras noticias. Atención a este dato. Más de 60.000 personas migrantes han llegado en lo que va de año de forma irregular a España. 43.737 de ellos a Canarias. En otras noticias, también destacar que la Guardia Civil ha detenido a los dos patrones de una patera arribada a Formentera el pasado fin de semana como presuntos autores de un delito de homicidio imprudente y contra los ciudadanos extranjeros. En una nota de prensa, el Instituto Armado ha informado que el pasado sábado, día 14 de diciembre, se rescataba a 60 millas de la isla de Formentera a un total de 13 personas de origen magrebí, entre las que se encontraban dos personas fallecidas y una herida grave, que trataban de llegar a las costas en una embarcación. Al parecer, debido a las malas condiciones del mar, la patera naufragó, siendo los inmigrantes que la ocupaban rescatados por parte de Salvamento Marítimo, que se encargó de brindarles auxilio, quedando ingresado uno de ellos en el hospital Can Mises. Finalizamos este repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Noticias que nos llevan también hasta el País Vasco. Les he estado hablando bastante acerca de inmigración en los últimos días. El Ejecutivo Central del Gobierno Vasco ha acordado este lunes ultimar el traspaso a Euskadi de la transferencia relativa a la autorización de permisos de trabajo para las personas inmigrantes, emplazándose a una reunión técnica este 26 de diciembre para concretar los detalles de esta nueva competencia que asumiría el País Vasco previsiblemente a partir del próximo año. Es la actualidad en el Café Mañanero. Damos también una mirada a otras noticias del día. Escuchas el Café Mañanero. El Café Mañanero, más actualidad, más entretenimiento. En el plano nacional, se sigue hablando del caso Koldo, el empresario que rompe su silencio antes de declarar en el Supremo. Todo lo que han dicho de Ávalo es mentira. El ex asesor ha concedido una entrevista a Televisión Española justo el día que declara en el Supremo por este caso. Hay que decir que toda la información la puede encontrar, por cierto, en Radio Televisión Española. El hombre que da nombre al caso Koldo ha hablado. 10 meses después de que estallase la investigación y horas antes de sentarse ante el juez que investiga presuntas comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia en el Tribunal Supremo, Koldo García rompió su silencio y concedió entonces una entrevista a la hora de Televisión Española, dice que llega con ganas de aclarar las cosas. En todo caso, esa es la continuidad de una serie de comparecencias que se van dando en el marco de un proceso de corrupción que involucra al exministro de Trabajo, José Luis Ábalos. El turno este lunes fue para Víctor Aldama. Durante cerca de 3 horas estuvo compareciendo en el Congreso. Fue sin duda alguna la noticia del día. Medio de euros, que él era el que recaudaba el dinero de los empresarios y que después pagaba a Coldo y a Ábalos. Según Aldama, él mismo entregó dinero varias veces a Ábalos, unos 170.000 euros en efectivo, en su casa o en el ministerio. Así lo recoge la televisión pública. ...de mensajes con Coldo García y esta foto de una nota manuscrita. Faltan las pruebas en todo caso. Continuamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. Del ámbito latinoamericano, la noticia está en Venezuela, donde por un lado la oposición se prepara para asumir el poder este 10 de diciembre tras ganar las elecciones el pasado 28 de julio. Pero recordemos que el mismo día Nicolás Maduro se proclamó presidente a través del Consejo Nacional Electoral que él mismo domina. Y atención al anuncio que ha hecho precisamente Nicolás Maduro en las últimas horas a propósito de la toma de posesión el día 10 de diciembre. Escuchemos lo que decía. 2031, el 10 de enero próximo, ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional, de acuerdo a la Constitución, ante quien se juramenta el candidato vencedor, una vez promulgado así por el Poder Electoral. He recibido la invitación ya de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para juramentarme como presidente constitucional del periodo 2025-2031, el 10 de enero próximo, ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré. Bueno, ahí estamos escuchando incluso con repetición las palabras de Nicolás Maduro. Por cierto, se prepara María Corina Machado y Edmundo González para recibir el premio Sájarov. Recordemos que reconoce la lucha por los derechos humanos. Más adelante vamos a retomar el tema porque amerita un análisis en lo que está pasando en Venezuela. Por otra parte, Tomás Arias Castillo, abogado fundador del partido político 20 Venezuela, quien representa a los 6 asilados en la Embajada Argentina en Caracas, alertó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la presencia de un presunto francotirador en las adyacencias de la sede diplomática tendría aterrados a los vecinos de la misma. Asimismo, el letrado alertó que se trata de civiles sin uniformes, exhibiéndose con armas y mostrándolas de forma amenazante a los asilados. En diálogo con el canal NTN24, Arias Castillo sostuvo que hace unas semanas se vio hablando de esto. Dice que no es un asunto solo de Argentina o Brasil. Dice que es algo que incumbe a la comunidad internacional. Vamos a tratar de compartirles algunos apartes de esas declaraciones que entregaba, esa entrevista que concedía al canal NTN24 en Aquí están precisamente las declaraciones, muy preocupantes, por cierto, de el abogado Lino Machado, y quien representa precisamente actores en la Embajada Argentina. Pues lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿cuál va a ser el límite de la diplomacia? Insisto, ¿hasta qué países iban a dar los primeros pasos ya en denunciar esta situación? Porque no es solamente un asunto de Brasil o de Argentina, esto incumbe a la comunidad internacional como un todo. Más aún cuando lo que se está ventilando es un asunto de asilo diplomático, que como sabemos es una institución ya que es consuetudinaria allí en la zona, en toda Hispanoamérica, y aparte obviamente respaldada por un tratado, por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático del año 54. Entonces, nosotros recibimos con beneplácito todo este apoyo diplomático que ha surgido últimamente, que se ha manifestado en forma de declaraciones de condena, de llamados, exhortos, y ahora esta nueva solicitud de Colombia de ser quien proteja la embajada. Lo único, por supuesto, no, la recibimos igualmente con el mismo beneplácito, porque le pone mayor presión a este asunto, que sin duda lo requiere por la urgencia que hay allí humanitaria, y por supuesto también trae consigo las responsabilidades para el Estado que decida asumir la responsabilidad de la sede diplomática, la seguridad de las personas que están adentro, del personal, de los bienes, y por supuesto las gestiones diplomáticas para que terminen de salir los salvoconductos a los cuales tienen derecho las personas que están allí. Es la dramática situación que se está viviendo en Venezuela, la persecución a la oposición. Avanzamos en el Café Mañanero, también damos cuenta de otras noticias del ámbito internacional. Encontramos hoy en el contexto de la actualidad. Es noticia la política en Alemania, porque el canciller Olaf Scholz ha perdido la moción de confianza a la que se ha enfrentado en el Bundestag, es decir, el Parlamento alemán, el primer paso formal para la convocatoria de elecciones anticipadas tras el colapso de su ejecutivo. Pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir también la actualidad deportiva, donde encontramos a un nuevo presidente, atención, de la Real Federación Española de Fútbol. Se trata de Rafael Luján. El candidato gallego ha superado holgadamente en votos a su rival Salvador Gomar, 90-43. Sí, y de esta forma se abriría un nuevo capítulo en la Real Federación Española de Fútbol. Atención, Rafael Luján es el nuevo presidente electo de la Real Federación Española de Fútbol, tras la votación que se lleva dado a cabo en la ciudad del fútbol de Las Rosas. Adolfo Jiménez del Río nos trae más información de la actualidad deportiva. Empieza la Supercopa de España, recordemos, en territorio saudí. Hay mucha información deportiva para hoy, martes. Comenzamos con la conformación de grupos europeos para el Mundial 2026, que se generará en los Estados Unidos, México y Canadá, y en donde España tendrá grandísimos rivales que superar. Recordemos que viene de ser la vigente campeona de Europa y estar excelentemente posicionada en la Nations League. Continuamos con la Copa Intercontinental de Clubes, que se jugará mañana 18 en Qatar, y en donde el Real Madrid, que tiene muchísimos lesionados, tendrá que verse las caras con el campeón de la Libertadores de América, el Pachuca de México, el club más antiguo de este país. Y hablando del Real Madrid, tenemos la conformación de varios jugadores que podrían estar por fuera de este partido. Afortunadamente parece ser que Kylian Mbappé está mejor, pero será titular de este partido. Y continuamos con la ceremonia de Debes, que se realizará en el día de hoy, y en donde la FIFA ha dado todos los pormenores de cómo se logra la votación para que no se preste para malos entendidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con entrevistas. Vamos a compartirles una entrevista con Andrés Gaviria. Es el presidente de AESCO, una entidad que trabaja con población inmigrante, especialmente colombiana. Da cuenta de cómo están las cosas. La población colombiana se ha incrementado de manera significativa en los últimos años en España. Y muchos la están pasando mal. Incluso están intentando regresar a toda costa. Hay una lista larga de espera para retornar a Colombia. De esta triste realidad y todo lo que está pasando alrededor de la inmigración, tras la breve pausa que le hemos anunciado. Ya regresamos. Por cierto, además estará Carlos Anguro con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y además la abogada Luz Piedraíta estará como de costumbre con nosotros en el apartado de asesoría jurídica en lo que tiene que ver con extranjería. No importa lo que tú vendas. La primera emisora latina en transmitir en radio digital. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero, lo hacemos con el contenido que hemos anunciado desde el principio de nuestro programa, las entrevistas relacionadas con el ámbito de inmigración. Se celebró el pasado fin de semana, o mejor dicho, concluyó el pasado fin de semana, el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, donde se analizó la situación del sector. Hablamos de personas inmigrantes. El impacto que tendrá el nuevo reglamento de extranjería en España y además el pacto de inmigración y asilo, el panorama de la inmigración en general. Aprovechamos la ocasión para hablar con uno de los ponentes, Andrés Gaviria, presidente de AESCO. Justamente, el nuevo reglamento de extranjería fue motivo de análisis y cuestionamiento, más bien se expresó la preocupación, pero más allá de todo esto también nos habló del panorama de la población inmigrante colombiana que va en aumento de forma considerable sin que el tema se esté abordando desde los gobiernos, especialmente de Colombia. Escuchemos a Andrés Gaviria. Bueno, muy bien. Bueno, la cuestión así también aclararte sobre el tema de la modificación de la ley de extranjería no es cuestionarla, pero sí ver que se hizo un progreso, porque desde hace 10 años, como lo he dicho, no se modificaba la ley, que fue en el año 2022, y desde el 2011-2012 no se tocaba la ley, y pues este gobierno lo ha hecho, pero no es cuestionar, sino que pues nada es perfecto y pues se ha hecho un adelanto para muchas personas. Pero Andrés, tú estás sobre el terreno, tratas directamente con las personas inmigrantes, sabes de sus circunstancias, y esta es una experiencia que viene desde hace muchísimo tiempo, entonces si tú lo haces, es una crítica válida. Claro, sí, es una crítica constructiva, porque las críticas constructivas para quien está al frente del gobierno tiene que ser que incluya y no excluya. Y sí sabemos que es un adelanto, pero sí sabemos que hay una crítica constructiva, que hay un espacio que solo solicitantes de protección internacional, Jorge, y en especial me preocupa el tema de Colombia, porque el tema de Colombia, Jorge, los últimos datos decían que en el año 2021 habían 80, 90 mil personas que solicitaron protección internacional en Colombia, y para el año 2023 esto subió como a 280, 290 mil, o sea, 300% subió esto, pero son solicitantes de protección internacional en todo el mundo. Pero la mayoría vienen a España y a Estados Unidos, y España es donde más deniega las solicitudes, y a mí me preocupa esto porque somos el colectivo, pues uno de los colectivos más vulnerables, puesto que es el colectivo que mayor presencia tiene en España a nivel latino en estos momentos, pero me preocupa nuestra gente, y yo te lo digo porque, Jorge, porque nosotros en estos momentos tenemos una lista de espera de más de 500 personas que están pidiendo retorno voluntario asistido en todas las tres delegaciones de España. Solamente para decirte algo, Jorge, los programas de retorno voluntario del gobierno español el año pasado, ¿sí?, 9 de cada 10 personas que pedían ese retorno eran de Latinoamérica y 5 de cada 10 eran de Colombia. O sea, Colombia está copando todos los retornos, o sea, todas las solicitudes de retorno voluntario, o al menos 5 de cada 10 solicitudes, y esto es muy fuerte, porque se tiene que hacer algo, se tiene que hacer una sensibilización con las personas que quieren venir hacia acá, decirle las condiciones. No les estoy diciendo que no emigren, que es muy diferente, pero sí dar una sensibilización a las personas, una incidencia para que vean cómo están las cosas aquí en estos momentos, Jorge. Si de algo sirve este Congreso es precisamente para analizar los problemas que afectan a los inmigrantes. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿El futuro? En fin. Y estos temas se han traído a colación y de forma oportuna, además. Sí. Así conforme se cuestiona, sí, de forma justa, uh-huh, el nuevo reglamento de extranjería en España y el pacto de inmigración y asilo, ¿no crees, Andrés, que quizás esto amerita de pronto que también en los países de origen, en este caso Colombia, se hable de este tema? Porque no hace parte de los problemas del país, por lo menos lo que se ventila en el Congreso de Colombia. Y es un problema grave, porque aquí ya estamos hablando de un éxodo de proporciones similares o superiores a lo que se han visto recientemente en la región, como es el caso de los venezolanos. Insisto, no hace parte todavía de la agenda del gobierno colombiano. Y los colombianos están saliendo en masa y se están quedando en situación irregular en España, en Estados Unidos. Acabamos de ver que Inglaterra le ha reimpuesto la visa a los colombianos, producto justamente de esa gran cantidad de que están llegando y que se están quedando de forma irregular, y que les lleva incluso a utilizar figuras como el asilo de forma inadecuada, y se le está castigando. Entonces, el problema amerita que también se analice en el país de origen. ¿No crees tú que allá también deben hacer algo? Sí, Jorge, yo creo que se tiene que hacer una política de Estado también con esto, de que al emigrar a ciertos países, yo creo que tiene que haber una sensibilización con que se encuentran aquí, con el tema de la vivienda, con el tema de que van a tardar entre 2 y 7 años, ahora son 2 años con ya la nueva modificación, entre 2 y 7 años para poderse regularizar, el tema de que hay muchos médicos que se están viniendo sin ninguna información, Jorge, y los periodos de espera para el reconocimiento de la cualificación profesional las homologaciones es superior a 2 años, Jorge, cuando la ley dice que son 6 meses, y estamos perdiendo médicos por cantidades, es que estamos perdiendo material humano que Colombia ha invertido en ellos, y no se hace una política de sensibilización, y ni que hablar de la política de retorno, que para que una persona pueda pedir un retorno en un consulado, Jorge, esto es un viacrucis, y que se tiene que reunir en una comisión. O sea, son ciertas cosas que la gente no está para esperarnos. Nosotros tenemos gente de calle, que la gente en estos momentos, como producto de la DANA, nosotros tenemos muchas derivaciones y hemos podido ayudar sí, mucho a una familia, porque nosotros ya no tenemos ya más plazas. Este año hemos retornado 200 personas, pero claro, 100 y pico son de Colombia, el resto son de Honduras, Perú y tal. Pero claro, lo de la pandemia llegó y nuestros recursos ya se habían acabado. Y esto no es solo con nosotros, con la OIM está desbordada, y muchas solicitudes son de gente de Colombia que se viene sin ninguna información. Y esto es indignante. ¿A qué obedece esta situación de que la persona se venga sin ningún tipo de información ni medios para probar suerte acá en España? ¿Es producto de una emergencia? Porque en este espacio, cuando le preguntamos a los inmigrantes de por qué se han venido, hablan en primera instancia de la inseguridad creciente en el país. En segundo lugar, ponen el tema económico. Entonces, dos factores, por mencionar apenas los dos primeros, que más, a los que más se refieren, insisto, cuando los abordamos. Pero desde AESCO, las personas que están llegando, ¿qué motiva a las personas a emigrar a España de esta manera desesperada, parece? Efectivamente, la gente viene por dos factores, porque eso también lo hemos visto en diversos estudios. En un estudio que sacó ahora Colombia Nos Une sobre las homologaciones, pues que las personas que han, o sea, los profesionales con alguna cualidad. calificación, pues han salido del país por los dos factores. Uno, el económico, o sea, son inmigrantes económicos. Y luego el tema de la seguridad, ¿sí? Y pues que las personas se están viniendo sin ninguna información y como producto también de un efecto llamada. No hay que creer eso, pero hay un efecto llamada y el efecto llamada genera todo esto. Entonces, me imagino que en tu experiencia y en todo lo que habrás visto, los casos son cientos y cientos y cientos, que el compadre, que el primo me dijo que acá había trabajo y luego aquí lo que se encuentran es una cosa totalmente diferente. Y pienso que tiene que haber una pedagogía por parte del gobierno colombiano, una pedagogía para las personas, para decirle, mire, esto está pasando, usted puede estar allí entre 3 y 7 años en una situación de irregularidad donde su vida se va a congelar y donde sus derechos pues que no van a primar, ¿entiendes? Y que puede estar expuesto a una vulnerabilidad total por parte de la sociedad donde va a estar. Sí, el ejemplo ahora también tenemos el problema con la gran cantidad de colombianos que se están dirigiendo a Polonia. Nosotros ¿qué tenemos, pasa en Polonia? Pues tenemos entendido también que allí hay colombianos que están trabajando allí, se van con algunos contratos y también es un efecto llamada y entonces ya los están derivando para acá porque acá pues supuestamente se puede pedir, o sea, hacen uso de la solicitud de protección internacional, los derivan para acá y lo que pasa luego es que la gente ya se encuentra acá con un tema totalmente diferente. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Y, gracias. Son los temas que se están abordando en el marco de este Congreso. Andrés, ya para finalizar, estamos también con la conmemoración del Día de las Personas Inmigrantes. Quisiera que a día de hoy nos cuente desde AESCO cuál es la fotografía de la inmigración en Valencia. La fotografía de la inmigración en Valencia, y estoy de acuerdo con un estudio que dice, es mujer latinoamericana entre los 38 y 40 años, mujeres que a veces vienen con hijos, muchas solicitantes de protección internacional al borde de la exclusión social y de vulnerabilidad total, donde pues no pueden hacer uso de los recursos públicos o de los recursos necesarios porque su situación administrativa irregular no les permite tener una vida en condiciones aquí en España. Andrés, en este Congreso se reflexiona y eso es lo que hemos estado haciendo en estos momentos, sí, acerca de la realidad de la inmigración, la realidad de la inmigración. Quisiera que pues envíes un mensaje a las administraciones, a los gobiernos, no solamente de España, sí, a los de la Unión Europea, sí, efectivamente, la inmigración está aquí, pero también, ¿cuál es el mensaje, en este caso, para el gobierno colombiano y los demás que estás observando de América Latina que ameritan que tengan en cuenta lo que está pasando con sus conciudadanos acá en España? Eso es muy claro. En primer lugar, se tiene que hacer una pedagogía y una sensibilización a las personas allí en origen, decirles cuáles son las condiciones en cada una de las áreas. Y segundo que todo, pedir a la administración pública que el valor de la inmigración es importante. Muchos estudios, tanto de la OCDE como del Fondo Monetario Internacional, cifran las ventajas impresionantes de la inmigración. Y la cuestión es que lo más importante en estos momentos, hay sectores de la economía o del mercado laboral mejor que dependen de un 80-90% de la fuerza laboral inmigrante. Por ejemplo, como es la hostelería. Y la hostelería, tú sabes de que es un sostén muy importante para el turismo, el cual es uno de los principales renglones económicos de España. Bien. Por otra parte, Andrés, ya sí quisiera que nos compartieras también tu pronóstico. ¿Qué crees que va a pasar en 2025? ¿Cómo pinta 2025 para la inmigración en la Comunidad Valenciana y el resto de España? 2025 pues viene con, pues con mucha expectativa por parte de las personas por el tema. Uno, pendiente de que se apruebe esa iniciativa de legislativa popular, que es la llamada regularización. Estamos esperando que las fuerzas políticas, las dos principales fuerzas, se pongan de acuerdo para todo el tema de la nueva ley de extranjería. Y esto es necesario porque nosotros no, o sea, nosotros no estamos aquí por turismo y ni salimos de nuestro país por turismo, sino es aportar. Vinimos a aportar y a enriquecer. Uno, que muchos inmigrantes, muchos y muchas, están esperando lo que va a pasar con la regularización y esperamos que en las próximas semanas en las Cortes nos den una respuesta frente a esta solicitud ciudadana hecha por cientos y cientos de personas. Y dos, de que ya para mayo del año entrante muchísimas personas están esperando lo que los diferentes tipos de arraigo, a ver cómo se pueden beneficiar. Y quizá lo más importante, tenemos más de 100.000 personas que en estos momentos en España están esperando el reconocimiento de su cualificación profesional, más de 100.000 personas, y 9 de cada 10 son latinoamericanos. Y también de aquí al año entrante estamos esperando que se haga un plan de choque definitivo por parte del Ministerio de Universidades frente a este tema de las homologaciones y las equivalencias. Esto es increíble, Andrés, porque es un problema también viejo que se viene abordando desde hace rato. Mire que hemos visto manifestaciones, hemos visto tantas y tantas cosas, reivindicaciones. Aquí estamos hablando de profesionales del sector salud, especialmente, entre otros oficios, que vienen haciendo este reclamo. Y veíamos también que en el caso de Colombia, por ejemplo, el gobierno Petro suscribió un acuerdo con el Ministerio de Educación de España para agilizar precisamente estos trámites, la convalidación de títulos. Efectivamente, sí. Pero en la práctica, ¿qué está pasando? ¿Qué evolución ha tenido ese acuerdo? ¿Se ha agilizado de verdad o esto no arranca? Yo ¿qué te digo? Al menos con las titulaciones de educación superior o las universitarias, aquí no se está aplicando nada de eso, porque todos están metidos bajo el mismo, o sea, todas las nacionalidades y todas las solicitudes, hasta gente española que se fue a estudiar a otros lugares del mundo, gente que se fue a estudiar, por ejemplo, muchas personas españolas se van a estudiar a Costa Rica. Sí, permíteme matizarlo, hay argentinos, sí, sí, venezolanos, sí, sí, sí, sí, ecuatorianos, sí, dominicanos. Bueno, creo que con dominicanos, sobre todo en el tema de la odontología, gracias a un acuerdo que hay, sí, por ahí, pronto facilitó un pelín, sí, más, pero las circunstancias son las mismas. Pues Andrés, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir atentos a este tema. Quizás dejamos de lado un poco la parte laboral, aunque aquí estamos hablando de la parte laboral, sí, que es el tema que a ti te compete, pero es que también la realidad de lo que está pasando con este éxodo, con las personas que están llegando, y sin duda alguna es uno de los inconvenientes que tienen, me imagino, entidades como AESCO, que se encarga de formación precisamente para la inserción en el mercado laboral español. Sí, efectivamente. Nosotros en este momento la formación que hacemos desde hace 10 años en sectores importantes donde los inmigrantes tienen una incorporación laboral, como es la hostelería y el sector servicios, está abierta a todos los colectivos, Jorge, o sea, con o sea, en situación administrativa regular o irregular. Y esto lo tenemos muy claro desde hace 10 años que yo estoy aquí, ya 12 años que estoy aquí al frente de AESCO Valencia, y ahora ya a nivel nacional tenemos esa política. Andrés Gaviria, el presidente de AESCO, hablándonos acerca de la actualidad de la inmigración, lo que pasa en particular con la inmigración colombiana, ya que es el volumen más notorio, unido también, por supuesto, a la población venezolana. Vamos a una breve pausa. Ya está listo por aquí Carlos Angulo, pero nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero es cuestión de que escuchen estos consejitos comerciales.